ante todo, aquello que expresó San Agustín en su gran obra, La Ciudad de Dios, que lo hizo convertirse en el primer filósofo o teólogo de la historia, en el momento en el cual nos lanzó una misión considerable y bastante difícil, ¿no? Que es tratar de interpretar la obra divina de la providencia a lo largo del tiempo. Es la misión del historiador católico, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero claro, necesitamos para eso de los distintos parámetros con los cuales se mueve la historia hoy. Y es por eso que me ha parecido importante empezar con esto que ustedes están viendo, que son las distintas versiones que han predominado, lo que llamamos lo históricamente correcto, acerca de la Revolución Rusa. A uno le llama la atención que es un tema que los historiadores en general le escapan. Y le escapan o apuntan solamente a lo que fue el final de la Revolución Rusa, que fue, digamos, la instauración, el triunfo del bolchevismo en la historia. Pero a nosotros nos ha interesado, sobre todo, y es lo que pretendo hacer, dar un pantallazo de cómo se llega a la Revolución Rusa. Porque de alguna manera es lo que nos enseña la historia de cómo hay que hacer para, por lo menos, tratar de no llegar a lo mismo, o a cosas semejantes. Por eso, primero y antes que nada, plantear cuáles son estas versiones que han predominado acerca de la Revolución Rusa, de cómo se llegó a la Revolución Rusa. Si uno toma cualquier libro, inclusive a veces hasta de nivel universitario, no crean ustedes que esto se va a encontrar con esto. O la versión liberal o la versión socialista, versiones que coinciden en algunos aspectos, difieren en otras. La versión liberal que nos presenta, ante todo, la revolución marxista, la revolución rusa, como la consecuencia de la opresión del zarismo por no haber incorporado las ideas liberales, sobre todo las ideas en boga que se ponen, nacen a partir de la revolución de la Ilustración del siglo XVIII, la soberanía popular principalmente, el parlamentarismo, la división de poderes, los derechos individuales, la periodicidad en los cargos de gobierno, etc. Son las ideas liberales que predominan hoy en el mundo moderno y que son fruto de todo ese proceso que surge con la Ilustración francesa, en reemplazo de las viejas ideas cristianas que habían predominado durante siglos. El problema entonces estaría en que el zarismo no adoptó esas ideas y entonces, por no haber adoptado esas ideas, se cayó en una crisis del zarismo que no estuvo a la altura de los tiempos, los zares no estuvieron a la altura de los tiempos y entonces esto necesariamente tenía que desembocar en una revolución violenta, en una revolución que terminó implantando primero el liberalismo, el triunfo de la burguesía y finalmente el marxismo. Ya ahondando un poquito, la Revolución Rusa se desencadena, dicen estos autores, por un desprestigio de la corte imperial y este desprestigio se vino dando a lo largo del tiempo, fundamentalmente desde mediados del siglo XIX, con algunas guerras, como por ejemplo la guerra de Crimea, la guerra contra los turcos, la guerra contra el Japón, 1904-1905, la ineficaz, muy mal llevada, según esta versión, de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas rusas en la Primera Guerra Mundial. También desprestigio provocado por un personaje, un monje ortodoxo, Rasputín, que al parecer habría sido un hombre borracho, mujeriego, con todas las lacras humanas, que después hemos aprendido en todas las novelas rosas, en las novelas que entusiasman, un poco de sexo, un poco de escándalo, y bueno, y entonces Rasputín habría sido este personaje que llevó al desprestigio de la corte imperial, y entonces eso también habría colaborado con la revolución. Por otro lado, también echar un poco las culpas sobre la zarina, que saben ustedes, era la zarina, la esposa del zar, la alemana, y entonces habría influenciado en su esposo para no ser muy duro con los alemanes, y ella habría tratado de firmar la paz por separado con Alemania en la Primera Guerra Mundial, y entonces esto también provocaba el desprestigio de la corte imperial. Y finalmente, el desprestigio se ve coronado por la huida del zar de San Petersburgo, que era la capital del imperio zarista. Durante la guerra huye el zar, y entonces se va al frente de las tropas en un lugar donde no hacía falta para nada que él estuviera. Y entonces esto también habría favorecido el desprestigio de la corte imperial. En definitiva, la falta de modernización, al menos hacer algunas concesiones a las nuevas ideas, por ejemplo, en vez de tener una monarquía tradicional, tener una monarquía constitucional, moderada, o una república, en donde existe un fuerte parlamentarismo, que serían las ideas que han triunfado en los últimos tiempos, o en el siglo XX, y antes también, en el siglo XIX, en las principales potencias europeas. Eso sería un poco el resumen de la versión liberal. Finalmente, después de la revolución, la instauración de un gobierno provisional que no pudo solucionar los problemas políticos, sociales y económicos, y entonces allí es cuando se da el avance y el triunfo de la revolución bolchevique. Esto sería un poco una síntesis muy apretada de cuál es la versión liberal de la revolución rusa. La versión socialista coincide bastante con esta versión, pero nos presenta como causa más importante no ya la adopción de las ideas liberales, obviamente, sino la opresión. Acuérdense que el socialismo apunta a interpretar todos los hechos históricos a partir de la lucha de clases entre los opresores y los oprimidos. Entonces aquí el zarismo juega el lugar, toma el lugar, ¿no es cierto?, de los opresores. El pueblo es el oprimido, los obreros, y entonces surgen una serie de injusticias respecto de los campesinos, de los obreros, que estaría dado por el latifundismo, por la semi-esclavitud en la cual vivían, por los privilegios de la nobleza, es decir, las ideas que siempre el socialismo insiste para interpretar los hechos históricos y la lucha de clases. Entonces, ante la represión violenta del zarismo, de cualquier movimiento que quisiera reivindicar los derechos de los campesinos, esto se fue profundizando y terminó en una revolución violenta. Por otro lado, también habría colaborado con esto la participación del zarismo en una guerra de tipo capitalista, y entonces, claro, como reacción natural del pueblo, que no quiere el capitalismo, dice esta versión socialista, se levanta en contra del zar. La guerra mundial, la participación de Rusia entonces en la guerra mundial tendría como resultado la mayor explotación de los obreros y soldados, que obviamente pasaban a ser los oprimidos por la participación de Rusia en estas guerras. Frente a esto, las heroicas mujeres rusas salen solicitando, clamando por un poco de pan, porque están hambrientas, porque sobre todo el 23 de febrero, ¿no es cierto?, la escasez supuestamente de alimentos, y que cuando a estas mujeres se le unen los hombres, entonces allí comienzan los levantamientos, y finalmente todo esto termina en el derrocamiento del zar. El zar, que se había ido de San Petersburgo, no da importancia a esto, y cuando advierte qué es lo que está pasando, saca las ametralladoras y comienza una represión más violenta. Todo esto termina en el amotinamiento de los soldados que se suman a los trabajadores y a los hombres muertos de hambre y, como consecuencia de esto, la abdicación del zar. Surge un gobierno provisional, pero este gobierno provisional, que es burgués, que es liberal, no adopta medidas para terminar con la guerra, sigue con la opresión, y entonces viene ahí, cuando aparece la figura de Lenin, que viene a solucionar los problemas y propone la revolución bolchevique, haciendo fracasar al gobierno provisional. Estas son muy brevemente las versiones liberal y socialista. Nosotros vamos a tratar de profundizar un poquito en esto y viendo qué hay, porque obviamente que algo de esto hay en toda la Revolución Rusa. Pero vamos a tratar de marcar aquello que nos ha parecido mayores diferencias, sobre todo a partir de esa visión que decíamos de San Agustín, de tratar de entender en el proceso, en la historia cristiana, en el desenvolvimiento de esta obra de Dios en el tiempo humano, para tratar de desentrañar qué hay en el fondo de esto, ¿no? De este tema. Porque, claro, indudablemente la Revolución Rusa ha sido uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad y que nos ha marcado inclusive hoy hasta nuestros días. Vamos a ver entonces, para poder entender la Revolución Rusa nos parece importante entender quiénes fueron los enemigos del zarismo. Porque entendiendo quiénes fueron los enemigos del zarismo vamos a tener un poco más claro por qué y de qué alcance tuvo esta revolución. Ante todo, entender que cuando se produce la Revolución Rusa, y esto es absolutamente indispensable porque si no, no se entiende nada, el mundo estaba viviendo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. De allí que Rusia, si bien participó en una alianza, que era la Entente Cordial, junto a Francia y Gran Bretaña, junto a las potencias occidentales, pero también es cierto que estas potencias occidentales, en ellas predominaba el ateísmo, en ellas predominaba la masonería, y veían en los imperios centrales, que eran los enemigos del otro bando, sobre todo bueno, en Alemania, el imperio austrohúngaro, ¿qué es lo que veían? Veían los imperios cristianos frente a las grandes potencias liberales y masónicas. Este es el planteo que hay que entender para entender la Primera Guerra Mundial y también la Revolución Rusa. Porque, como dicen algunos autores, aquí hay una cosa curiosa, y es que ciertamente el zarismo se va a unir antinaturalmente con los que no tenía que unirse, con los que no era lógico que se uniera, por diversas circunstancias, pero la principal de ellas es porque acá lo que era una lucha entre los imperios cristianos que todavía quedaban y las potencias masónicas. En Austria, la casa de los Habsburgos, católicos; en Alemania, la casa de los Hohenzollern, luteranos; y la Rusia ortodoxa. Pero Rusia participa de la Primera Guerra aliado de Francia y Gran Bretaña, por esa alianza antinatural. Ya vamos a hablar por qué. Fíjense que esto es tan así que el primer ministro inglés, Lloyd George, de 1916 a 1922, fue primer ministro y dice: si la razón de la guerra había sido, entre otras, la expulsión de los imperios cristianos, con la caída de los Romanov, ortodoxo de los Romanov, el Reino Unido había conseguido su primer objetivo del conflicto. Esto lo está diciendo el primer ministro inglés. Primer objetivo del conflicto de la Guerra Mundial, la caída del imperio zarista ruso, cristiano ortodoxo. Miguel Poradowski, un sacerdote polaco que bueno, huyó de Polonia, estuvo viviendo buena parte de su vida en Chile, y que también un estudioso de la Revolución Rusa dice, motivos para derribar el gobierno del zar, poner fin a un régimen que veían como medieval y supersticioso, no solo en Rusia, sino también en Austria y en Alemania, bastiones de la cristiandad. Bastiones de la... ¿Qué tenemos entonces? Una lucha contra los bastiones de la cristiandad. Esperaban que Rusia, una vez caída, arrasaría la caída de las otras monarquías cristianas. Necesitaban fomentar el caos en Rusia para que ésta se viera obligada a pedir ayuda sin condiciones a Occidente. Occidente pondría las condiciones que significaban apoderarse de la economía rusa. Y por la negativa de Nicolás II de aceptar las nuevas inversiones necesarias. Innecesarias, perdón. Concretamente, este es el mapa que nos interesa tener claro. Porque la Primera Guerra Mundial se va a dar entre los imperios cristianos, Alemania, Austria-Hungría, el imperio musulmán otomano, contra Francia, Gran Bretaña o el Reino Unido y el Imperio Ruso. Ludendorff, héroe de la Primera Guerra Mundial, alemán, va a decir, en marzo de 1917, una revolución provocada por los aliados derribó al zar. Es la revolución rusa la que nos salvó. Fíjense, provocada por los aliados. Estamos viendo una coincidencia en remarcar que el problema de la Revolución Rusa nace por un interés especial de potencias occidentales para que caiga este imperio cristiano ortodoxo. Por supuesto que en esto también, y ya lo vamos diciendo, no solamente estaba interesado las potencias occidentales, también estaba interesada Alemania principalmente. Y esto tiene mucho que ver porque imagínense ustedes que Alemania, cabeza de la alianza que van a formar los imperios centrales, tenía dos frentes: el frente occidental con Francia, Gran Bretaña, y el frente oriental con el Imperio Ruso. De modo tal de que para los alemanes era fundamental la caída también del imperio zarista. ¿Qué es lo que vamos teniendo hasta ahora entonces? Claro, que hay interesados en que caiga el zarismo. Las potencias occidentales y también Alemania, que está en el otro bando de la guerra. John Jacobi, para mí, una de las... Quizás la mejor obra sobre la Revolución Rusa, se llama El zar Nicolás II y la Revolución Rusa, dice que la Revolución de febrero-marzo de 1917 fue llevada a cabo bajo inspiración alemana, pagada con oro alemán y ejecutada por agentes alemanes, ya fueran teutones o rusos, no ofrece hoy día ninguna duda. Gilliard transcribe en sus memorias la frase de Ludendorff. Había soñado muchas veces con esta revolución rusa que aligeraría nuestras cargas militares. Hoy se ha producido de improviso. Con ella me siento liberado de una pesada carga. Lo que Ludendorff no ha dicho, añade amargamente el citado historiador, y con razón, son los esfuerzos incansables desplegados por Alemania para provocar esta revolución que se produjo de improviso. Por lo demás, el mismo jefe de los cadetes y jefe de la oposición, Miliukov, no se oculta de reconocer el papel desempeñado por Alemania en la revolución. Una curiosa escena lo demuestra. Sucedió unos 15 días después de la revolución de marzo de 1917. En pleno Consejo de Ministros, Miliukov era uno de los revolucionarios, uno de los principales revolucionarios rusos, pero de la revolución de febrero, la revolución burguesa. Liberal. En pleno Consejo de Ministros, Miliukov, que desempeñaba entonces la cartera de negocios extranjeros, señaló en el curso de una discusión que para nadie era un secreto que el dinero alemán había contribuido en gran parte al buen éxito del golpe de Estado, es decir, de la revolución. Apenas acababa de pronunciar esas palabras cuando el ministro de Justicia, Kerensky, socialista, liberal, que se paseaba de arriba abajo en la sala, se detuvo como petrificado y exclamó: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué habéis dicho? Repetidlo. Entonces Miliukov, con su impresionante calma, repitió la frase, remarcando las palabras, lo que dio lugar a una violenta escena. Kerensky, en medio de la general consternación, abandonó la sesión sin que, por otra parte, ninguno de los restantes ministros demostrara la menor sorpresa ante la declaración de Miliukov. Aquellos ministros, tan bien informados sobre el papel del oro alemán que les entregó el poder, eran el príncipe Lvov, Konovalov, Guchov, Terestchenko y los demás políticos que tan solo 15 días antes acusaban de traición al gobierno imperial. Es decir, bien clarito, estaban las potencias occidentales que querían la caída del zar, pero también Alemania quería la caída del zar. Y de hecho fue gracias al oro alemán, en buena medida, que cayó el zar. También había enemigos internos, obviamente. Y aquí jugaron un papel muy importante los políticos liberales y burgueses. Políticos liberales y burgueses, como bien dice la versión liberal, que estaban anhelando la caída del zar. ¿Para qué? Para el establecimiento de un gobierno de tipo o una monarquía constitucional o un gobierno republicano. En los dos casos en los cuales el poder fuese trasladado a los que suelen llamarse representantes del pueblo, es decir, a un parlamento, un gobierno de tipo parlamentario, en donde los políticos se hicieran del poder. Porque en definitiva es esto, miren, las revoluciones modernas, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa, la revolución con mayúscula, no es otra cosa que el paso de la soberanía real a la soberanía popular. La soberanía real existe no solo en el rey, en el monarca, en el emperador. El emperador suele ser la figura representativa de una verdad dada o revelada. Por eso los imperios cristianos. Cambiándolo por una soberanía popular, el concepto de soberanía popular que significa, supone, que no existe una verdad dada, revelada, sino que surge de la voluntad, del consenso, de la discusión del pueblo. Esta es la revolución con mayúscula. Y los dos conceptos son contradictorios y contrapuestos. Los intentos que hay de unirlos los dos siempre fracasan. ¿Por qué? Porque o existe la verdad revelada, o la verdad es lo que decide el pueblo, por el consenso, por la discusión. Y entonces aquí la postura de los políticos liberales y burgueses, lo que querían era en definitiva el traspaso del poder del emperador a un poder parlamentario que fuese el que tuviese en definitiva el poder. Transformar el sistema político, hacer un sistema tal cual el sistema que predominaba en las potencias occidentales, en Francia, Gran Bretaña, con un fuerte parlamento, en donde se transfiriera el poder desde el emperador a los políticos. De allí entonces que los políticos liberales y burgueses van a hacer lo imposible para crear, ya sea tanto en los frentes de batallas como en las mismas ciudades, el espíritu derrotista. Y esto va a ser muy importante, porque los soldados, los ejércitos rusos, van a sufrir el embate de ese derrotismo permanente durante la guerra. Y por eso se habla de la traición de los políticos liberales y burgueses. Por ejemplo, sobre todo hacían especial propaganda en los hospitales, en las ciudades, en el frente de guerra y en la retaguardia, diciendo que no, que esto es imposible, que el ejército ruso no está preparado, de que no hay forma de vencer a los alemanes, y creando el pánico. Un tercer grupo de enemigos del zarismo es el que podríamos llamar de la inteligencia, la masonería y la ilustración, que ya existía en Rusia, digamos, oponiéndonos a lo que sostiene la versión liberal. Existía ya estas ideas de la ilustración, había ingresado la masonería desde Pedro I, estamos hablando fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en donde Pedro I fue el gran promotor de la europeización de Rusia, las costumbres, el vestido, la implantación del despotismo ilustrado, la educación tecnócrata, para eso traía profesores de Europa, la supresión del patriarcado religioso. Fíjense que Joseph de Maistre, famoso político, va a decir: Pedro fue el asesino de su nación, le faltó el respeto, le insultó, le enseñó a despreciarse a sí misma, la despojó de sus vestidos, de sus costumbres, de su carácter, de su contemplación, de su religión, entregándola a los charlatanes extranjeros. La revolución que se anuncia superará en mucho la revolución francesa. Está escribiendo fines del siglo XIX. Hay que prepararse una gran revolución de la cual la que acaba de terminar no era más que el prólogo. Otra emperatriz que dejó abiertas las puertas para la entrada del absolutismo y de la masonería fue Catalina la Grande, a fines del siglo XVIII. Allí fue cuando se introdujo la masonería, la ilustración, que va a ser después comentado por Berdiaev como un abismo, el desprecio por la iglesia ortodoxa, el abismo respecto del pueblo, ¿no? El siglo XIX también introdujeron muchas de las ideas francesas ilustradas, se introdujeron en Rusia por los soldados que venían, que habían participado de la Santa Alianza en las guerras contra Napoleón, y que muchos de ellos se habían quedado a vivir en Francia, y allí adoptan y comienzan a admirar el sistema francés y cómo los principios ilustrados y masónicos se encumbran en la Francia del siglo XIX. Estos van a traer a su vuelta a Rusia, van a introducir todo este espíritu ilustrado, moderno, liberal, y van a hacer nacer en Rusia una, sobre todo en la cultura, una admiración y un deseo y una necesidad, sobre todo de los estudiantes, de ir a estudiar a Occidente. Todos los jóvenes rusos están desesperados por ir a imbuirse, no todos obviamente, pero en general en el ambiente cultural de las universidades, ese interés por ir a nutrirse de las nuevas ideas ilustradas. Y a su vuelta, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XIX, estos jóvenes que se iban a estudiar Europa vuelven con las ideas ya no solo ilustradas, liberales, sino también positivistas, muy deslumbrados por el positivismo triunfante en la segunda mitad del siglo XIX. La sustitución de la fe por la nueva religión de la ciencia, de la humanidad, ¿no es cierto? Comte. También enemigos del zarismo fueron los socialistas y los comunistas, obviamente, quienes buscaban también la caída del zar para implantar un gobierno comunista y la toma del poder en contra de la Rusia cristiana. Para eso comienzan a predicar, obviamente, lo que hemos hablado al principio, la explotación obrera, se crea una masa de desheredados, los sindicatos marxistas, es la época en que, ya sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, con la publicación del Manifiesto Comunista, 1848, en ese ambiente en el cual se están viendo las consecuencias de la revolución industrial, en que se ve también la explotación real y efectiva de los obreros, que fue denunciada por la Rerum Novarum, por León XIII, en donde se condena el liberalismo y la violencia, pero todo esto muy bien aprovechado, sobre todo por socialistas y comunistas y anarquistas, que justamente permiten, favorecen la difusión de las ideas en Rusia, presentando el marxismo como la única salida del proletariado. Recuerden Marx, proletarios del mundo unidos. La Revolución Francesa fue necesaria, dice Marx, que estuvo bien para terminar con el antiguo régimen, pero fue muy incompleta. Y por eso hay que hacer un rechazo de los principios cristianos, de la religión, que es el opio del pueblo. Hay que eliminar la idea de patria, la religión que deja al hombre indefenso ante el Estado, el surgimiento del internacional socialista, el eslogan de los marxistas a los soldados rusos en la Primera Guerra era: no matéis a vuestros hermanos alemanes, soldados, sino matad a vuestros oficiales. La idea de destrucción de la patria es criminal, es la que te explota. Todas estas ideas, el socialismo, el comunismo, va introduciéndolas en la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX, en la Rusia que en principios del siglo XX está enfrentando a los japoneses primero y después en la Primera Guerra. No matéis a vuestros hermanos alemanes, matad a vuestros oficiales. Es decir, haciendo desaparecer la patria. Imagínense lo que esto significa a un país que está en guerra. También entre los enemigos del zarismo están los terratenientes. ¿Por qué los terratenientes? Rusia tuvo en el siglo XIX los mejores zares que tuvo en su historia. Y muy lejos de lo que sostienen tanto la versión socialista como la versión liberal, los zares del siglo XIX avanzaron mucho en muchos temas claves. Aún para la mentalidad moderna. Uno de ellos fue, por ejemplo, la liberación de los siervos, que la hizo el zar Alejandro II en 1861. Fue conocido como el zar libertador. Promulgó la libertad de los siervos sin que tuviese que pagar indemnización a sus antiguos propietarios. La tierra siguió siendo de los señores, pero los campesinos emancipados tenían su propio domicilio con la extensión y dependencias necesarias. 40 millones de campesinos quedaron libres y propietarios, pudieron ser propietarios. Imagínense, 40 millones liberados por el zar Alejandro II. Esto va en contra de las ideas que habíamos visto recién, ¿no es cierto?, de que el zar, opresor, no repartía la tierra, como decía la versión socialista. Por supuesto que, claro, ¿qué sucedió? Que esos campesinos que quedaron libres y propietarios lo quedaron a costa de quién, de los terratenientes. Y entonces los terratenientes justamente toman una actitud de enemistad y de crítica respecto del zarismo. Los terratenientes rusos perdieron 56 millones de hectáreas. 56 millones de hectáreas con este decreto del zar Alejandro II. Fomentó Alejandro II también, estamos hablando de 1860, la enseñanza primaria y media, la autonomía universitaria, los jueces independientes. Rusia termina de perder su carácter patriarcal y puramente agrícola para volverse industrial. Esto es lo que está pasando en Rusia. Rusia no es atrasada bajo ningún concepto, obviamente, claro, es un imperio cristiano. Y entonces esas tierras, lo que está tratando de hacer el zar Alejandro II es dignificar al trabajador. Y por eso le favorece el que se convierta en un propietario. Pero claro, esto no gusta ni a los terratenientes ni a los socialistas, porque los socialistas les está quitando su clientela. Se les está quitando su verso, que es el reparto de las tierras. También, enemigo del zar es el gran capital internacional. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, y aunque no son muchos los historiadores, pero son historiadores muy importantes, los que sostienen que Rusia estaba encaminada hacia fines del siglo XIX a convertirse en la primera potencia económica, primera potencia económica mundial. Claro, ¿qué sucedía? Que los negocios, los grandes negocios, los grandes capitales internacionales no podían entrar en Rusia, porque los zares, y especialmente el último, Nicolás II, prohibió la entrada del gran capital internacional, sobre todo aquel que era innecesario, que no era absolutamente necesario. Les ahogó los negocios que tenían preparado el gran capital internacional. Y es por esto que el gran capital internacional se la va a jurar. Por eso va inclusive disponer de ese capital internacional para financiar la revolución. No lo digo yo, lo dice Miguel Poradovsky. Habla de las riquezas naturales de metales, petróleos y por la negativa de Nicolás II a aceptar las nuevas inversiones que suponían dependencia económica y política. A esto hay que sumar el apoyo de los banqueros judíos emigrados a fines del siglo XIX, que emigran de Rusia, por la famosa persecución, los pogroms, tienen que salir los judíos rusos y van a parar a Occidente, especialmente Alemania. Deseaban rehacer sus negocios en Rusia, que había vivido un extraordinario desarrollo económico que la llevaría a ser primera potencia mundial. El gran capital internacional estaba perdiendo sus negocios en Rusia, estaba perdiendo su posibilidad de hacerlos, imagínense ustedes, con una enorme población, lo que significaba para el capital internacional los negocios que se perdían en Rusia. Finalmente, también enemigos del zarismo van a ser los judíos, obviamente, porque habían sido expulsados de Rusia. Acuérdense que Alejandro II fue asesinado, y según las creencias rusas, por los judíos, mandado a matar por los judíos, en 1881. Y allí se vuelven revolucionarios contra el zarismo, y especialmente muy activos a partir de los pogroms de Nicolás II. Frente a la represión de Nicolás II, fueron a hacer lobby en Estados Unidos y tanto fue así que lograron tener una fuerte, muy fuerte influencia sobre el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que dijo las siguientes palabras: el gobierno ruso, naturalmente, está hablando de Nicolás II y la persecución o la expulsión de los judíos. El gobierno ruso, naturalmente, no espera que la OSA llegue al terreno de la acción y, en consecuencia, sigue actuando a su placer en esta materia, en la confianza de que nuestro gobierno no incluye seriamente a nuestros hermanos de ciudadanía judíos entre aquellos por cuyos derechos aboga. No se trata de que expresemos nuestra simpatía por nuestros compañeros de ciudadanía judíos, sino de que hagamos evidente nuestra identificación con ellos. Woodrow Wilson ha sido uno de los presidentes más claramente, que ha favorecido más claramente la masonería en los Estados Unidos. Repito, sino de que hagamos evidente nuestra identificación con ellas. Esta no es la causa de ellos, es la causa de Norteamérica. No solamente lo dice Wilson, algunos historiadores modernos, que imposible, de ninguna manera pueden ser sospechados de antisemitismo, en su obra, Paul Johnson, en su obra La historia de los judíos, dice, trata una entrevista, expone una entrevista del creador del sionismo, Teodoro Herzl, al entonces ministro de finanzas ruso, Sergei Witte. Witte, el ministro, le dice: uno tiene que reconocer que los judíos dan razones suficientes que justifican la hostilidad. Tienen una arrogancia característica. Sin embargo, la mayoría de los judíos son pobres. Se dedican a toda clase de actividades desagradables como la prostitución o la usura. Por lo tanto, como usted puede ver, es difícil que los amigos de los judíos los defiendan. Y sin embargo, yo soy amigo de los judíos. Herzl le responde: si es así, ciertamente no necesitamos enemigos. A lo que Witte le dice, se quejó del gran número de judíos que militaban en el movimiento revolucionario. Y Hess le dice, ¿a qué circunstancia atribuye esto? Witte le dice, creo que es culpa de nuestro gobierno. Se oprime excesivamente a los judíos. Yo decía al finado zar Alejandro III, Majestad, si fuese posible ahogar a los 6 o 7 millones de judíos en el Mar Negro, yo apoyaría absolutamente la medida. Pero como no es posible, hay que dejarlos vivir. Y bien, ¿qué deseáis del gobierno ruso? Hess le responde, cierto aliento. Y Witte le dice, pero si se alienta a los judíos, se les alienta a emigrar. Por ejemplo, con puntapiés en el trasero. Así fue como los judíos terminaron emigrando a Alemania. Y allí en Alemania vivieron una persecución mucho mayor, por supuesto, con la persecución nazi. Habiendo visto ya cuáles eran los enemigos del zarismo, que obviamente esto nos va aclarando un poco el panorama, vamos a ver las circunstancias en las cuales se dio la revolución. Ante todo, hablar de que a veces se ha planteado como un malentendido que tiene que ver con estas dos tendencias que existían en el pueblo ruso, del occidentalismo contra los eslavófilos. Siempre ha habido esta tendencia a buscar el modelo occidental, y algunos historiadores sostienen que esto fue de una importancia capital. Los que admiraban a Occidente siempre miraban a Occidente, siempre buscaban adoptar el mismo sistema político occidental, y aquellos que querían rescatar los orígenes y tradiciones eslavófilas. Por supuesto que tuvo que ver, quizás no de una manera total y definitiva, pero ¿cuál fue el problema? Que se quedaron con lo peor de Occidente. El Occidente decadente. El Occidente del liberalismo. Lamentablemente, el siglo XIII de la Edad Media, el gran siglo del esplendor medieval de la cristiandad, se dio en una época en que Rusia estaba ocupada y poco pudo admirar y poco pudo recibir, ¿no es cierto?, por los tártaros, y poco pudo recibir del espíritu cristiano medieval del siglo XIII. Hay un mito, este mito de convertir al zarismo y a Rusia como capital de la injusticia, según la versión comunista, y del atraso, según la versión liberal. Jean Jacobi, en esta obra que les comentaba recién, va a tratar de desmontar estos mitos y dice, pocos ejemplos podemos hallar en la historia de Europa de monarcas que hayan realizado tantas reformas beneficiosas y que hayan imprimido a su país un más alto vuelo que el emperador Nicolás II. Una reforma agraria de extensión desconocida en Europa y que convirtió a los campesinos en propietarios de sus tierras, porque nosotros recién hablamos de Alejandro II. Alejandro II va a dar la libertad de los siervos y los va a convertir o ayudar a convertirse en propietarios de sus tierras. Pero esta obra no quedó trunca con la muerte de Alejandro II, sino que fue retomada por Nicolás II, quien continuó con esta obra, ¿no? Por eso dice, una reforma agraria de extensión desconocida en Europa y que convirtió a los campesinos en propietarios de sus tierras, el establecimiento del patrón oro para la moneda nacional, la creación de un régimen representativo en el orden interior y en el internacional una iniciativa a favor del desarme general y de la creación de un tribunal de arbitraje, bosquejo de la futura sociedad de naciones. Esos son los valores más sólidos en que debe basarse la gloria de un jefe de Estado. Si añadimos a esos títulos y a sus excelentes intenciones las realidades obtenidas, no puede evitarse la tentación de compararle con los más grandes soberanos de la historia. Durante los 22 años de su gobierno que precedieron a la guerra, Rusia alcanzó con Nicolás II una era de prosperidad y de desenvolvimiento económico que tan solo los Estados Unidos de América pudieron superar. Así vemos que durante ese periodo las cosechas aumentaron un 78%. La industria huyera un 300%, la del petróleo un 65%, la azucarera un 245%, la del algodón un 388%, la del cuero un 275%, la de la fundición en un 250%, la del hierro un 224%. La reserva oro pasó de 468 millones de rublos a 1.604 millones. El inmenso territorio ruso fue cruzado por una red ferroviaria que llevó la vida y la actividad hasta las costas del Pacífico con un trazado de 8.000 kilómetros constituyendo la línea férrea más larga del mundo. Fíjense que esto, curiosamente, no lo dice ni la historiografía liberal, ni la historiografía socialista, ni la mayoría de los libros con los cuales se enseña historia en las universidades del mundo. La figura de Nicolás II es una figura que hay que mostrar como el príncipe autócrata, el tirano que sometió al pueblo ruso. Sigue Jacobi. Al mismo tiempo que trabajaba para obtener el mayor bienestar material para su pueblo, el emperador Nicolás II dedicó particular atención a la instrucción pública y al presupuesto de ese ministerio. No cesó de aumentar año tras año para pasar de la suma de 25.200.000 rublos a 161.600.000, o sea, un aumento del 620%. En las diversas ciudades y aldeas del imperio fueron creadas universidades, institutos, escuelas técnicas, colegios, escuelas de enseñanza primaria, mientras el número de discípulos en las escuelas secundarias aumentó un 227% y el de estudiantes un 180%. Bueno, y siguen los datos. No quiero aburrirlos con esto, pero ¿qué es lo que quiero hacer hincapié? Las circunstancias en las cuales se da la Revolución Rusa están muy lejos de ser lo que habitualmente se presenta, que es un imperio atrasado, un imperio decadente, un imperio empobrecido, un imperio que explota a los pobres. No es eso el móvil de la revolución, no es eso lo que provocó la revolución. Solzhenitsyn, el gran Solzhenitsyn, dice: antes del estallido de la guerra de 1914, Rusia podía ufanarse de una floreciente industria manufacturera, de un crecimiento rápido y de una economía flexible y descentralizada. Sus habitantes no se encontraban restringidos en la elección de actividades económicas. Se había realizado progresos significativos en el campo de la legislación obrera y el bienestar material de los campesinos se encontraba en un nivel que nunca ha sido alcanzado bajo el régimen soviético. Los diarios se encontraban libres de una censura política preliminar, incluso durante la guerra. Existía una libertad cultural completa, los intelectuales no se encontraban restringidos en esa actividad. Rusia, con sus tantas nacionalidades, no conocía acerca de las deportaciones de pueblos enteros ni de movimientos separatistas armados. Este retrato no es meramente diferente de la era comunista, sino que es directamente su antítesis en todos los aspectos. Hoy, historiadores contemporáneos nuestros, Hélène Carrère-Dancos, quizás muchos de ustedes no la conocen, pero es una de las historiadoras más reconocidas de la historia contemporánea, va a decir: el imperio zarista estaba avanzando en su modernización tanto económica como política, pero que se vio frustrada por la guerra. Bien, algunas otras circunstancias que analizamos. La ruina de la nobleza. También fue una circunstancia importante la ruina de la nobleza. Claro, porque la nobleza constituía también los terratenientes y la supresión de la servidumbre, el desarrollo económico, la transferencia de las fortunas a las manos burguesas, la crisis agrícola, obligaron a los nobles a hacer algo que no hacían nunca, que era trabajar. Y esto los convirtió en resentidos, en inconformistas. Es más, muchos de los revolucionarios, por ejemplo, Bakunin, Kropotkin, que eran los líderes del anarquismo, ¿de dónde surgieron? De las clases nobles. De las clases nobles que tuvieron que salir a trabajar, sobre todo con las medidas tomadas por los últimos zares. Por supuesto que también tiene mucho que ver con las circunstancias de los fracasos militares. Ya hablamos de la guerra de Crimea, de la guerra contra los turcos, de la terrible guerra con Japón, para los rusos, el enano japonés, la Santa Rusia, la Gran Rusia enfrentándose con los enanos japoneses. Piensen ustedes que estamos hablando de principios del siglo XX, en donde Japón ni contaba, Y que esto provocó el famoso Domingo Sangriento del 9 de enero de 1905. La participación en la Primera Guerra Mundial, todas estas, la participación de estos fracasos militares, también fueron circunstancias que obviamente favorecieron la caída del zarismo. Pero claro, también hay que decirlo, que sobre todo en las últimas guerras que hemos nombrado, tanto la guerra con el Japón como la Primera Guerra Mundial, fueron aprovechadas por los enemigos del zarismo para minar desde adentro, mientras Rusia estaba empeñada en la guerra contra los enemigos externos, los liberales, los enemigos del zarismo, estuvieron minándola desde adentro. Fundamentalmente desde la Duma. La Duma era el parlamento, ruso, así se le llama, la Duma, que fue restablecida después de la guerra con el Japón por Nicolás II. Volvió a restablecer la Duma, que había estado cerrada durante décadas, y fue restablecida y se convirtió en un centro revolucionario que aprovechó todas las circunstancias difíciles de Rusia para crear un derrotismo y una sensación de necesidad de liberarse del zarismo. Por ejemplo, la famosa difusión de la falta de pan, de que el pueblo ruso se iba a quedar sin pan para comer, ¿no? Estos fracasos militares también influyeron porque, aprovechados por los grupos más revolucionarios, quienes cometieron crecientes actos terroristas. En 6 semanas, del 1 de julio de 1906 al 15 de agosto de 1906, es decir, al poco tiempo de terminar la guerra con el Japón, se cometieron 613 atentados y 244 asesinatos en Rusia. El terror organizado. También, y por supuesto, en esto muy importante, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Según sostiene Alberto Falcionelli, para los que no los conozcan, profesor ya fallecido, mendocino, quien tiene quizás una de las obras más importantes acerca de la historia rusa, tiene varias obras sobre la historia de la Rusia contemporánea, historia de la Rusia soviética. Falcionelli dice que el zar fue engañado por los ministros, El zar no pensaba entrar en la guerra. Le hicieron creer al zar, Nicolás II, que Austria se movilizaba contra Rusia, cuando en realidad Austria se estaba movilizando contra Serbia. Entonces, hay una serie de traiciones en la misma corte imperial, que son las tratadas por Falcionelli y algunos otros autores. También dijimos que la Primera Guerra se da las circunstancias de que, por un error, por mala información, por desconocimiento o a veces por intereses espurios, pero Rusia participa de la Primera Guerra del lado equivocado. Lo lógico, y por los intereses y por la situación de estratégica europea, Rusia debiera haber participado con los imperios centrales. Tenía mucho más en común y mucha mayor afinidad con los imperios centrales, con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro, que con Francia y con Gran Bretaña. La Primera Guerra también fue una circunstancia negativa en cuanto frenó las mejoras que que se habían dado desde Alejandro II. Nicolás II tuvo un excelente ministro, primer ministro, que fue Stolypin, y que fue asesinado en el año 1911. Y con eso y la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial se van a frenar todas las mejoras, y que de no haber sido por esta situación de la entrada de Rusia en la Primera Guerra, seguramente la Revolución Rusa no se hubiera producido. Sobre Rasputín, ¿qué podemos decir? Ya dijimos algo, sobre todo la versión liberal hace hincapié en este monje que lo presenta como un loco, borracho, mujeriego, ambicioso, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que la figura de Rasputín fue muy importante para la corte imperial? Porque el heredero del imperio, el zarevich, tenía hemofilia, y aparece esta figura de Rasputín que, curiosamente, cuando aparecía, se mejoraba. Bueno, Falcionelli también dice, no se trata de defender a Rasputín, pero si analizamos cuáles eran los enemigos de Rasputín, vamos a ver que todos los asesinos, por ejemplo, fueron todos traidores a la corona, que utilizaron un pretexto, la influencia de Rasputín, por el interés de firmar la paz por separado. Rasputín estaría influyendo sobre la corte zarista para que saliera de la Primera Guerra y firmase la paz por separado. Curiosamente, comienza el escándalo en 1916, cuando el monje estaba cerca de la corte desde 1910. Mucho hay también de envidias cortesanas con la zarina. Va a surgir toda una propaganda en contra de la zarina, no solo por ser alemana, sino se va a difundir de que tenía relaciones con Rasputín y que engañaba al emperador, a Nicolás II, con el monje, y que el monje también tenía relaciones con las hijas del zar. Es decir, hay toda una propaganda en torno a la figura de Rasputín para desprestigiar a la corte, que terminó en qué? Terminó en el asesinato de Rasputín. Dice Jean Jacobi, protegía al pueblo contra los terratenientes, contra los nobles, entonces estos lo asesinaron. Murió como mártir por el zar y por el pueblo. Rasputín es famoso por sus profecías. Dice, si muero o me abandonáis, perderéis a vuestro hijo y vuestra corona antes de 6 meses, que fue lo que sucedió. Antes de la guerra decía, una nube amenazadora se extiende sobre Rusia, desgracias y sufrimientos sin fin. Oscurece sin que se vea un solo rayo de luz, tan solo un mar de lágrimas, un mar sin límites y de sangre. Aparece un espectro de la guerra sin que se quiera comprender que ella es la perdición. Pasado es el castigo divino, pesado es el castigo divino cuando Dios nos quita la razón. Es el principio del fin. Tú eres el zar, el padre del pueblo. No dejes que triunfen los insensatos y que al perderse ellos se pierda el pueblo. Alemania será vencida, pero ¿qué será de Rusia? En verdad que desde el comienzo de los siglos jamás hubo una calamidad mayor. Rusia será ahogada en sangre. Su pérdida será terrible. Duelo sin fin. ¿Qué profecía más exacta, dice Jacobi, del destino de la desventurada Rusia? Es decir, tenemos a Rasputín, que era un starets, era una especie de consejero de la familia imperial, que está diciéndole, advirtiéndole sobre los peligros de dejarse guiar por esto al cual que los cortesanos están llevando a Nicolás II, que es a que entre en esta desgraciada guerra, la Primera Guerra Mundial. Consecuencia de eso, su asesinato y su mala propaganda. No nos corresponde a nosotros dilucidar si fue o no mujeriego o borracho, pero lo cierto es que como figura, era una figura clave en el momento de la revolución. ¿Cuál fue? También son importantes la actitud y las circunstancias creadas por los comunistas en la guerra, ¿no? Que aprovecharon la situación para la revolución. Lenin se entregó en cuerpo y alma a su odio por todo patriotismo. Toda defensa de la patria, decía, es chauvinismo, cosa que hoy también escuchamos, ¿no? Es necesario sin demora educar al pueblo y al ejército en el sentido derrotista. Soldados, fraternizad en las trincheras con vuestros camaradas llamados enemigos. La siembra marxista iniciada décadas atrás halló en 1917 el clima más propicio para fructificar. La ya minada retaguardia del ejército ruso se debilitó aún más y el desconcierto cundió hasta las líneas avanzadas del frente de guerra. La propaganda derrotista hallaba ciertamente coyunturas en la miseria y en las bajas causadas por la contienda. Las promesas de que al triunfar la revolución se repartirían las tierras a todos los propietarios fue tan halagadora que las tropas querían dejar de pelear para llegar al reparto. Bueno, sigue. Los liberales ante la guerra también interesados. Falcinelli dice, no querían que ganara el zar la guerra, porque los excluiría definitivamente del poder. Tampoco querían la paz, que a partir de 1916 era un clamor popular, y asumían una actitud de crítica al zarismo porque decían que era incapaz de llegar a la victoria. Es la traición frente al enemigo. Buscaban apoyo en los ambientes políticos liberales de Londres y París y crearon para ellos la leyenda de la incapacidad y el derrotismo del régimen imperial. Especialmente se acusaba a la emperatriz y a la camarilla que le rodeaba, por ser ella alemana, de querer firmar una paz por separado. A tal punto que Jean Jacobi dice que fue un crimen de alta traición de los partidos opositores. La caída del zar fue la verdadera revolución rusa. No lo digo yo, lo dijo Solzhenitsyn en una de las últimas entrevistas, quizá la última, por lo menos más conocida e importante, en el 2007. La verdadera revolución rusa fue la caída del zarismo. Lo demás fue su consecuencia. La circunstancia más clara fue cuando el zar decide ponerse al frente de los ejércitos que estaban sufriendo una situación no solo provocada por el derrotismo insuflado por los marxistas y por los liberales, sino también, es decir, el zar se va a poner al frente de los ejércitos porque es lo que tenía que hacer, porque allí estaba su misión, allí estaba su deber. El mismo Nicolás II se lo va a decir a su ministro de guerra, Gorenkin, al cual le dice, en los momentos de peligro, el sagrado deber del zar de Rusia es encontrarse rodeado de sus tropas y vencer o perecer con ellas. Es la antigua misión que tenía, por supuesto, todo buen monarca, todo buen emperador, ponerse al frente de sus ejércitos. Y de hecho, hoy podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que a partir de que el zar se puso al frente de los ejércitos, hubo importantes éxitos rusos. Se lo dijo el mismo zar al embajador de Francia, Paleolog, que le dijo textualmente, «Me siento más optimista que nunca. ¡Qué magnífico soldado el nuestro! No hay nada que no pueda pedírsele. Son inconmovibles su voluntad de vencer y su fe en la victoria». Y luego, refiriéndose a la traición que se urdía en Petrogrado, en San Petersburgo, «Esas miasmas de Petrogrado hieden hasta aquí a 80 verstas de distancia». Y ciertamente no proceden de los barrios obreros, sino de esos salones aristocráticos. ¡Cuánta vergüenza y cuánta miseria! Dice el zar. El zar que se puso al frente de sus ejércitos como correspondía, y eso fue aprovechado por sus enemigos para avanzar en la revolución. Hay que derrocar al emperador con toda urgencia, pues la victoria sería el fracaso de la revolución. Fíjense la traición hasta dónde llega. Hay que derrocar al emperador con toda urgencia, pues la victoria, es decir, si seguían los triunfos con el zar al frente de sus ejércitos, la revolución fracasaba. La ausencia del zar al frente de sus ejércitos fue aprovechada por los burgueses que desde la Duma dieron el gran golpe. Y para esto contaban con el apoyo de los embajadores de Francia, Paleolog, y de Gran Bretaña, Buchanan. Jean Jacobi iba a decir respecto del golpe, apenas el zar hubo salido de la ciudad, como obedeciendo una señal misteriosa, se declararon de manera simultánea huelgas en distintas fábricas. Se vio aparecer en medio de los acontecimientos oscuros personajes sin otra misión que sembrar el pánico difundiendo los más absurdos rumores, que pronto la ciudad estaría desprovista de pan, que se habían interrumpido los transportes, que la amenaza de hambre se cernía sobre la población. Bien pronto las excitadas muchedumbres se lanzaron al asalto de las panaderías, incautándose de cuanto pan encontraron en las mismas. Ante los atónitos ojos de los panaderos que contemplaban los estantes vacíos y el pueblo congregado aún ante la tienda. Sin embargo, en aquellos momentos Petrogrado disponía de una reserva de harina de más de 10 millones de kilogramos, suficientes para suministrar pan al pueblo durante más de 10 días. Además del revituallamiento de la ciudad, proseguía con normalidad y nada hacía temer que fuera interrumpido. Así lo comunicó el día siguiente, 9 de marzo, el gobernador militar Kavalov en un bando fijado en las paredes. También hay que tener en cuenta, entre las circunstancias, la traición del ejército. Sobre todo el general Alexeyev. El general Alexeyev fue quien les mandó a los principales generales a unirse al pedido de abdicación del zar, valiéndose para esto de mentiras, como por ejemplo que era pedida por todo el pueblo, que se declararía la huelga de transportes, que sería fatal para el aprovisionamiento de los frentes de guerra. Es decir, si no se lograba la abdicación del zar, se iba a parar los transportes y esto iba a ser terrible porque Rusia iba a perder la guerra. Falsedad que fue reconocida por el mismo general 24 horas después por el mismo. Esto es lo que hace decir al zar en su diario íntimo: solo veo a mi lado cobardía, traición y falsedad. Cuando el zar recibe las noticias de lo que está pasando en San Petersburgo, de cómo la Duma ha dado el golpe, decide volver a Petrogrado, a San Petersburgo, y en el camino es interceptado por una comisión de la Duma que le exige la abdicación, la renuncia al zarismo. En principio la idea era que asumiera el zarévich, que estaba enfermo y que tenía, era un jovencito de unos pocos años, y entonces el zar decide abdicar por él y por su hijo. Se le ofrece la corona a un hermano, al príncipe Miguel, y finalmente este tampoco acepta. Así fue como terminó asumiendo, después de la Revolución de Febrero, un gobierno provisional de la Duma, y esto provocó, entre las primeras medidas del gobierno provisional, que estaba dirigido por el príncipe Lvov, y como principal ministro, el ministro Kerensky, la principal medida va a ser la amnistía, y con ella la llegada de Lenin, que venía desde Suiza, en un vagón blindado cargado de oro, fletado por los alemanes. También va a llegar Stalin, que venía de la Siberia, Trotsky, que venía de los Estados Unidos. Trotsky va a venir con 20 millones de dólares y 200 hombres, todo esto proveído por la banca Warburg de los Estados Unidos, y curiosamente tuvo que salía por Canadá para ir a volver a Rusia. Fue parado por las autoridades canadienses y lo quisieron poner preso, a lo cual tuvo que intervenir el presidente Wilson, hubo de intervenir para que fuera liberado Trotsky, curiosamente, ¿no? Aquí vemos los intereses a veces están más allá de las ideologías, ¿no? Y así fue como fue liberado y llegó a San Petersburgo. Es decir, los principales jefes revolucionarios se valieron de la amnistía del gobierno provisional para llegar a San Petersburgo. Con la llegada de Lenin a Petrogrado, llegan también las famosas tesis de abril de Lenin: impulsar la toma del poder para iniciar la transición al socialismo, la entrega de las tierras de la nobleza a los campesinos y la negociación inmediata de una paz sin anexiones ni indemnizaciones. El gobierno provisional fue absolutamente incapaz, porque era incapaz la oligarquía, para ocupar la vacante dejada por el zarismo. Y esto porque no fueron capaces, o tenían dentro de su plan, el seguir la guerra para dar satisfacción a sus mandantes de Londres y París. No sigue el reparto de tierras, iniciado por Alejandro II y continuado por Nicolás II con Stolypin, porque obviamente el nuevo gobierno provisional fue absolutamente impopular, porque el pueblo era indiferente a los sueños liberales de los industriales y los banqueros y los intereses de la clase burguesa. Y es por eso que el fracaso absoluto del régimen provisional, que, insisto, sigue en la guerra, es aprovechado por los bolcheviques, que el 24 y 25 de octubre toman el Palacio de Invierno y instauran el primer gobierno comunista de la historia. Las medidas rápidamente, ahí lo tienen a Lenin llegando a San Petersburgo, los comunistas en el poder, las medidas, la retirada del frente de la guerra con la firma de la paz de Brest-Litov, la incautación de la propiedad de la tierra. Lo curioso, fíjense, Alejandro II, Nicolás II, lograban o apuntaban a la dignificación del campesino con la posibilidad de que llegara a ser propietario de sus tierras y las trabajara. ¿Qué hacen los comunistas cuando llegan al poder? Toman, incautan la propiedad de la tierra, pero no la reparten. La tierra es del Estado, el capitalismo de Estado. La creación del primer gobierno de comisarios del pueblo, la supresión de los periódicos opositores, menos Pravda, comunista, la nacionalización de los bancos que pasan a ser del Estado, el cierre de todas las escuelas religiosas, la prohibición del derecho de huelga, curiosamente, en un gobierno comunista no se protesta, Lenin la consideraba como crimen contra el pueblo, la estatización de la fábrica, la redacción de un código para uso de los tribunales revolucionarios, la prohibición de los partidos burgueses, formando un partido único, ¿no? La famosa democracia comunista de partido único, la creación de la policía secreta, la Checa, los allanamientos de moradas sin orden judicial. La Checa llegó a tener 250.000 agentes, mientras la policía imperial, zarista, tenía unos pocos miles de agentes. La tortura, aparece la tortura científica. Fíjense las ejecuciones, las ejecuciones en masa que provoca la Checa para las ejecuciones de los zares se calculan, de los últimos zares, en 17 ejecuciones por año de promedio. Para la Checa, 1.000 ejecuciones por mes. La revolución liberadora, ¿no? Bueno, otras medidas, la constitución del Ejército Rojo, las purgas en masa, las purgas de los extranjeros, los países, sobre todo los países vecinos que no aceptaban unirse a Rusia, como Polonia, Alemania, Finlandia, Hungría, las purgas internas, sobre todo entre 1936 y 1938, de los funcionarios traidores, los 100 millones de muertos, sostenido, cifra sostenida por los propios socialistas o ex-socialistas después de la caída del comunismo. Más probablemente se puede hablar hoy de 200 millones de muertos a causa de lo que provocó el comunismo después de haber triunfado en Rusia. El asesinato de la familia zarista el 17 de julio de 1918. Estas son algunas de las pocas medidas del triunfo de la revolución comunista, pero que se empeñó sobre todo en las medidas anticristianas. Así lo sostiene Andrea Riccardi en El siglo de los mártires. Dice, en pocas décadas, el secular panorama religioso de Rusia sufrió un cambio. De hecho, la Santa Rusia había tenido, sobre todo en la Iglesia Ortodoxa, en sus santuarios, en sus monasterios, en sus obispos y sus monjes, una sólida referencia, sobre todo en los momentos difíciles y de confusión. Antes de la Revolución se cree que había en Rusia más de 70.000 iglesias y capillas. En 1939, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, se conservaban abiertas poca más de un centenar de iglesias y había 4 obispos en actividad. Muchas de ellas fueron destruidas, otras fueron cerradas o destinadas a usos civiles. Los monasterios rusos dejaron de estar en actividad y la vida monástica quedó reducida a algunas células clandestinas. El panorama de Rusia había cambiado con una intensidad y rapidez desconocidas. El teniente coronel Berzunza, en su resumen histórico de Rusia, dice, numerosas iglesias fueron convertidas en teatro. La revolución inició luego de la lucha contra todas las religiones por todos los medios. Se prohibió la enseñanza religiosa a menores de 18 años. La iglesia protestó. De 900 conventos fueron arrasados 722. La resistencia de los fieles fue casi pulverizada y 29 obispos y 1.219 sacerdotes pagaron con su vida la oposición al régimen y fueron las primeras víctimas de una serie de ejecuciones bolcheviques que más tarde recibieron el nombre de purgas. Para el 7 de noviembre de 1923, la primera ola de purgas había aniquilado 6.000 profesores, 9.000 médicos, 54.000 oficiales, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.000 propietarios, 355.000 intelectuales, 193.290 obreros y 815.950 campesinos. La aniquilación de la clase pensante y los núcleos y a los núcleos que podían inspirar y organizar la resistencia al nuevo régimen. Así comenzó la Guerra Civil Rusa. Yo no me voy a detener en esto, pero sepan que hubo una reacción contra la implantación de las medidas anticristianas del gobierno comunista, que por supuesto fue absolutamente aplastada, pero que llegó a tomar, fíjense, aquí hacia el sur y desde el este, esas flechas azules que se ven, entonces esos territorios llegaron a estar en poder de los blancos que hacían la contrarrevolución tratando de rescatar al zarismo antes de que muriera Nicolás II. Pero luego fue aplastado por el Ejército Rojo. La Guerra Civil significó al menos 5 millones de muertos, 1.300.000 exiliados. Comenzó la tragedia para decenas de millones. Bueno, fue un episodio emblemático, ¿no? Hay un episodio emblemático de esta guerra. De marzo de 1919, las autoridades militares francesas desarman a los voluntarios blancos y entregan la ciudad de Odessa a los bolcheviques por motín de la flota francesa. Por supuesto, todos fueron asesinados. Por último, para terminar, ¿cuál es el legado comunista de esta revolución? Vale recordar que la Santísima Virgen en su aparición en Fátima advirtió que los errores del comunismo iban a ser esparcidos por todo el mundo. Y ciertamente, no solo el legado comunista tiene que ver con los más de 200 millones de muertos, con los 70 años de desolación, con que Rusia y el comunismo se apoderó después de la Segunda Guerra Mundial de la mitad de Europa. En el mundo occidental se apoderaron de los medios de comunicación, del mundo académico. Sino también hay otros efectos. Y tiene esto mucho que ver con lo que pasó en el siglo XX, más allá de lo militar. Saben ustedes que el marxismo se hizo muy fuerte en la escuela de Frankfurt, en Alemania, sobre todo con los neomarxistas y los masones. En la década del 20 aparecen Erich Fromm, Habermas, Adorno, Marcuse. Y con el nazismo, esta escuela de Frankfurt se dispersó por distintos pueblos europeos, pero especialmente por los Estados Unidos. Allí fueron a la Universidad de Columbia, en Berkeley, y esto va a tener una enorme importancia en la revolución cultural de 1960, con la aparición del movimiento beat, los hippies, el pacifismo, el amor libre. Todo este movimiento surge como consecuencia de ese neomarxismo, que por supuesto tenía mucho del plan de Antonio Gramsci, el italiano. Y todo eso, todo este movimiento hippie, que ya lo sabemos nosotros, la importancia y la influencia que tuvo en Latinoamérica y en todo el mundo, por supuesto. Pero también surgen las teorías como la del hombre colonizado, explotado por las instituciones, por la familia. Y entonces el objetivo del neomarxismo es liberarlo de esta explotación, de estas instituciones. Allí aparece también la importancia de Freud, del pansexualismo, que sostiene que nos movemos por el sexo. Y entonces surge este movimiento contrarrevolucionario, perdón, revolucionario contra la represión. Marcuse va a decir que el impulso básico natural es el impulso sexual, lo único que realiza el hombre, pero no el impulso sexual unido a la maternidad, no, la maternidad es la injusticia biológica contra la mujer, entonces la lacra combatir, liberarla, y por eso el aborto, la anticoncepción, ¿eh? Es decir, es realmente algo diabólico y que tiene ese mismo origen, porque en definitiva, ¿qué es lo que sucede en Occidente? Acuérdense el plan de Gramsci. Ya no es la lucha de clases entre el opresor patrón y el oprimido el obrero. Es la lucha de clases a todo nivel. Y es la lucha de clases, ¿eh? La lucha de clases de entre la familia opresora y los hijos oprimidos. Por eso hay que liberar a la mujer, que es la oprimida frente al varón opresor. Y aquí llegamos, obviamente, a la ideología de género. La ideología de género, que no es otra cosa que la lucha de clases, pero a nivel cultural. Abelardo Pitó, que seguramente muchos de ustedes todavía viven, mendocino, dice, a la pregunta de cómo cambiar la sociedad actual, Marcuse responde que no basta cambiar las relaciones de producción, marxismo, sino que hay que cambiar la mente de la gente, la organización de sus instintos. Hay que liberar sus instintos reprimidos. La meta es lograr una vida sin represiones instintivas, una vida estética, estético-erótica, gozosa y pacificada. La derrota de la escasez por la técnica ha hecho posible la utopía. Ideas que han sido arraigadas en la ONU, en las políticas, en la ideología de género, en el ataque a la vida, que en definitiva no termina siendo sino un ataque a Dios. Camino, verdad y vida. Bueno, algunas cosas más que podríamos decir. Finalmente, para terminar con la historia, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? La familia imperial fue canonizada por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Una decisión refrendada en agosto del 2000 por el Sínodo de la Ortodoxia Rusa. Desde 1998, los restos de la familia imperial reposan en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Y la familia imperial ha sido rehabilitada políticamente por el Tribunal Supremo de Justicia de la Federación Rusa, que rehabilitó a Nicolás II y su familia, sosteniendo que la decisión de condenarlos no tenía absolutamente ningún asidero real, de justicia. Todavía hoy hay quienes añoran, obviamente, el zarismo y han tomado la bandera de los Romanov, todavía fundado en 2012 por un diputado derechista, Anton Bakov, y con sede en el municipio de Kozulino, de 2.644 habitantes. Bueno, sigue con la idea de tratar de restaurar la idea imperial, ¿no es cierto?, el sistema imperial monárquico de la Federación Rusa, con el nombre de Nicolás III, Karl Emich de Leiningen, es el jefe del Estado del nuevo imperio ruso. Pero bueno, todo esto ha quedado en las intenciones. Pero quiero terminar simplemente con eso, ¿no?, que en definitiva la Revolución Rusa, esta revolución que comienza, no como sostiene la versión liberal socialista, sino más bien me quedo con la otra imagen, es parte de la lucha eterna entre las huestes de la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Nada más.